El camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Ya estamos aquí. El camarote 58. ¿Hoy qué día es? Recordadme el día que... 20. Día 20. El martes pasado era ni te cases ni te embarques, si no recuerdo mal. Correcto. Muy bien. Bueno, pues esta es la segunda parte que nos habían pedido, hablando de las hispacones, porque nos han echado en cara que el otro día hablamos de las hispacones, pero no hablamos de cómo hispacones. Debería ser una hispacón, pero no hablamos de las hispacones en sí, o por lo menos de las que hemos vivido. Y aquí está Daki. Hola, majete. Eduardo. Buenas tardes. Estamos hoy en la caverna. En la caverna de Andrés, grabando el programa del Camarote 58. Y eso, vamos a tomar el tema de las hispacones que nos dejamos el otro día. Lo cierto es que no hablamos nada de las tres hispacones. Claro, no hablamos de las vivencias, hablamos de lo que intentamos hacer, de más o menos cómo se desarrollaron, pero... Ricard nos dejó a todos de piedra con aquella definición de una hispacón, el momento ideal, el momento cumbre y tal cual. Fascinante, Ricard, fascinante. Para un aficionado al género y vamos a entrar en materia. Son las 8, entre las 8. Las 8 y 4. Este es paso directo. Estamos. Entre las 8. Oye, trabajar de día mola también, ¿eh? Oye, te digo, hoy foto, hoy al sol, estamos trabajando, hoy foto al sol. Claro. Como los lunes al sol, pero otros los martes al sol. Creo que sí. Bueno. Y pegándonos los rayos de sol. ¿Y cómo vamos a enfocar este asunto? Pues... Hoy si otros días decimos que tenemos guión y nos pasamos el guión por tal, hoy es que no tenemos directamente. No tenemos guión y tenemos nada. Nos hemos sentado aquí. Podemos ir contando anécdotas. Así no nos sentimos mal cuando nos... Oye, ¿queréis una cosa? ¿Queréis que cojamos y llamemos a Ángel López y que empiece rompiendo el fuego? Pues sería ideal para que nos dé un poco de guía. Claro, vamos a introducirle primero. Vamos a Ángel López, el que fue en su momento director de la Casa de Cultura durante las tres glorias en Pacones, y una persona que nos dio, yo no recuerdo que diera otra cosa más que facilidades. ¿Sabes? Un grande. Director de la Casa de Cultura de Burjasot. Exacto, pues voy a marcar. Ir haciéndome compañía a vosotros y veréis cómo funciona esto. Yo luego hablaré, porque ahora vamos a hablar de los Pacones, pero estaba en el cine. ¿Viendo qué? Bueno, Alicia en 3D. ¡Sí! ¡Bravo! La he hecho para ti porque aún no lo habían estrenado. Pero el 3D lo dejo aparte, me quedo con Alicia. ¿Vale? El 3D me lo dejo aparte porque además se nota que el 3D es algo adicional. Puede ser que lo tengamos aquí, Ángel, ya, ¿eh? Un tono. Si no colgamos y pierde el premio. Dos tonos. Ángel. Muy buenas, don Andrés. Aquí estamos, muy buenas. ¿Cómo se encuentra usted? Habíamos empezado ya con el tema y estábamos esperando que cogieras el teléfono hablando. De repente se ha puesto Daki, que ya sabes quién es Daki, ¿no? Sí. Hola, Ángel. Eduardo, bueno, y también está aquí Eduardo Ángel. Muy bien, perfecto. ¿Vale? Bueno. Me alegro de que estéis todas las viejas glorias. Te habíamos presentado antes de llamarte por teléfono diciendo, en pocas palabras, a mí se me ha ocurrido decir que eras el director de la Casa de Cultura en el momento de la celebración de las tres hispacones, durante el tiempo de las hispacones. Ajá. Y que no recordaba ninguna otra cosa más que facilidades por tu parte para llevarlas adelante. Hombre, gracias por la impresión, que la verdad es que también para mí fue unas actividades, digamos, que se han quedado muy, muy grabadas. Y que de alguna forma de la época que estaba de director de la Casa de Cultura son casi de lo más destacable. La verdad es que el ambiente era magnífico, era un ambiente muy, muy divertido. Y la verdad es que, vamos, pese a las dificultades que teníamos por la falta de medios y demás, pero en cambio había un entusiasmo que barría con todo. Que hasta donde yo recuerde, nunca hubo presupuesto para las hispacones, se iba improvisando sobre la marcha. Exacto, es decir, la única que preparé que se pudo preparar con tiempo y que realmente tenía que haber sido una cosa, acuérdate que hablábamos incluso de celebrar la Eurocon y demás, ¿sí? Fue la última del 98, y pese a que hubo un acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas para hacer un presupuesto independiente y demás, a última hora hubo una serie de problemas políticos por ahí, de rencilleos y tonterías que hubo, y al final pues no hubo la disponibilidad que tenía que haber habido, pese a que todo el mundo estaba de acuerdo en que se destinara digamos una cantidad importante, pero bueno, dentro de lo que cabe, la verdad es que con el presupuesto ordinario de la casa se pudo sacar sin problemas y creo que sentó cátedra. Un entusiasmo que barría con todo, ha dicho Ángel, ¿eh? Es una gran expresión. Es que era efectivamente el fundamento. Yo me acuerdo que decíamos, en plan, nosotros comentábamos, la filosofía de la historia es, si puedes hacerlo, no lo compres. Exacto. ¿Eh? Oye, acuérdate que todo lo basamos en los Exacto. Y realmente, digamos, todo el esfuerzo se hizo de una forma, digamos, muy muy altruista por todos. O sea, que incluso por la gente de la propia Casa de Cultura, los empleados que hay allí, los conserjes y demás, cuando se les dijo de entramos tal día, no sabemos cuándo saldremos, no hubo ninguna voz disidente, todo lo contrario. Y lo mejor del caso es que en ese momento todo el mundo contaba con que no iban a cobrar nada a cambio, o sea que realmente hasta la gente que realmente eran profesionales de la casa y demás, bueno, no hubo ni un rechiste ni medio, o sea que... Sí. No sé, yo hasta qué punto sería eso factible. Yo lo llamaría un tiempo remoto en el cual la gente era capaz de hacer algo sin cobrar nada a cambio. ¿Te acuerdas de aquellos tiempos en que la gente hacía las cosas por entusiasmo y sin interés? ¿Qué tiempo era aquello? Solo por la recompensa de una sonrisa o pasárselo bien un rato, Es que... Eduardo, que es el que está aquí más joven de todos los que estamos, en el equipo en ese momento, incluyéndote a ti, me refiero, como parte del equipo, que entonces solamente vino de vez en cuando de la manita de mi suegro a ver un poquito fascinado con el ambiente, nos está escuchando cuando decimos eso de ponerse a trabajar sin esperar que te lo compensen económicamente, mira como diciendo, madre mía, cuánto loco que había el siglo pasado. Yo estoy en los scouts, ahí trabaja sin pedir nada a cambio. Por otro lado... Yo soy voluntario también. Cuéntanos alguna anécdota que recuerdes especialmente, Ángel, si te viene a la cabeza de cualquiera de las tres hispacones. Pues vamos a ver, de la primera me acuerdo el primer día que vinisteis, que me dijisteis, oye, mira, tenemos una propuesta, la habíamos planteado al Ayuntamiento de Valencia, no nos ha hecho ni puto caso y me parece a mí que, no sé, hemos pensado en Burjasor, porque, ¿qué le parece? Y dijo, pero encantado, pero no sé, la verdad es que era aquello de irresponsabilidad, porque en aquel momento no tenía ni idea de lo que se venía encima, pero me acuerdo de aquel momento de eso de decir, oye, ¿y por qué no? Perfecto, pues hagámoslo, ¿no? Y luego de la última, hay un montón de recuerdos, desde el cañón que disparaba los cañonazos para anunciar las actividades, hasta el invitado que vino, ¿te acuerdas del americano? Sí. Veterano de Vietnam que se tiraba a tierra cuando oía petardos y que al final, el último día iba por ahí pegando botes. Joe Haldeman. Petardos el mismo, o sea que... Joe Haldeman, que me dio recuerdos hace poco para ti, por cierto. Ah, muy bien, Joe y Gay, que son dos personas con las que tengo contacto, desgraciadamente solo a través de internet, porque viven muy lejos. Él sabes que está entre el MIT y Florida, constantemente dando vueltas. Pero que me dieron recuerdos hace poco para ti y recordaba aquella anécdota y decir casi que se curó a base de petardos del estrés postraumático. Petardos y una buena dosis de tintorrillo. Vestidos de medievales, el menú fue también, digamos, precolombino y todas aquellas cosas, pues me acuerdo que al final el hombre este, bueno, pues estaba ya, pero más contento con unas pascuas. Spanish is different. Exacto, eso es mejor que cualquier psiquiatra, bueno, ni psicólogo, ni nada. Y ya, valencianis, ni hablar. Mira, nos comentan, por ejemplo, en los correos electrónicos, nos hablan de las fallas, del hecho de que de repente apareciesen en una hispacón fallas, que era una cosa muy poco habitual, absolutamente inédita. Exacto, además una falla muy muy curiosa, muy graciosa. Además, ¿te acuerdas? La chica, la artista fallera que lo hizo también, lo mismo, es decir, por lo que decíamos de voluntariado, que realmente, hombre, al final, lógicamente, se compensó la medida de lo posible el esfuerzo y el material... Pero realmente también lo vimos, o sea, se metió a la faena sin... no sé, es que sobre todo, digamos, de aquella ocasión lo que recuerdo era eso, que la gente te decía, oye, haces tal cosa, y no te decían cuánto, cómo, dónde, nada, te decían, vale, de acuerdo, y ahí estaba todo el mundo metido en el fregado de principio a fin. Sí, que yo, además, yo ya montando el tema allí, haciendo la faena de director de la movida aquella, yo lo que recuerdo es que siempre que contactaba con alguien, lo que me sorprendía es que me preguntasen de qué iba el asunto y qué tenía que hacer y nadie dijera, bueno, ¿y esto a mí qué me va a reportar? Sí. No recuerdo haber... Es un entusiasmo, digamos, contagioso. Sí, sí. Es la, digamos, la principal sensación que recuerdo yo de aquella movida, pues, es decir, el entusiasmo que se contagiaba de unos a otros, pero bueno... Como la gripe A, pero vamos, a lo bestia, además sin vacuna. Sí, oye, yo... Pero es tu manera de vender el producto, Andrés. Didacta. Yo sigo pensando que efectivamente yo, compras un libro, está bien, pero que tú me lo cuentas y es que gana 10 veces. Sí. Es claro que leer está muy bien y entiendo que hay que recomendar que todo el mundo lea. Pero cuando Andrés te cuenta un libro es que lo vive diferente, entonces te apetece. Te apetece comprar un libro, comprar un DVD, comprar un iPacón o un AndrésCom. Da igual como se llame. Y no es para hacer el peloteo. Pero es que la verdad que fíjate, tú llegabas y decías, oye, vamos a hacer... Y tú decías, está claro que la descripción tampoco estaba muy clara de lo que íbamos a hacer realmente, sí, cuando tú vendías el producto. Pero oye, vamos a trabajar todos juntos. Ah, pues vale, venga, a trabajar todos juntos. Sí, sí, y además inventando cosas, porque realmente, vamos, en muchos casos me acuerdo yo, digamos, pues yo qué sé, desde los equipos informáticos que teníamos que, digamos, que comprar y que poner en marcha para hacer multitud de cosas, hasta, no sé, es que todo realmente fue un poco inventado sobre la marcha, no había precedente, por lo menos entre nosotros, lógicamente había anteriores hispacones, pero es decir, yo creo que se sentó un estilo de hacer las cosas bastante, digamos, divertido. ¿Qué es lo que decía Ricard en el programa anterior, que también hablamos de hispacones, pero del concepto de hispacón, un poco en plan más empírico? Estuvo Ricard de la casa conversando con nosotros telefónicamente, igual que estás tú ahora, sí. Y Ricard hablaba en todo momento, además, con una contundencia absoluta, diciendo que es que hay un claro antes y después de las hispacones de Burjasot. Es decir, las hispacones de Burjasot sirvieron para poner en marcha muchas cosas en las que antes ni siquiera había pensado la gente. Y yo le decía, pues nosotros tampoco lo hicimos con el afán de romper en modo alguno con la dinámica de las hispacones. Es que no salió así. O sea, ya sabes que hay coyunturas históricas en que se junta, digamos, una serie de circunstancias y una serie de personas que de alguna forma de esa unión, o sea, uno más uno no hacen dos, sino que hacen tres o cuatro, ¿no? Pues alguna cosa parecía, es decir, realmente de ese conjunto de circunstancias, pues salió una cosa que fue, digamos, pues eso, un invento que fuimos improvisando, pero que realmente se hacía con tales ganas que de alguna forma, pues bueno, salió una cosa muy, muy digna. Ya digo, yo me acuerdo perfectamente que después de la, bueno, la primera fue un poco loco hermano, la siguiente fue un poco ya consolidación, y vamos, yo me acuerdo que en la última, vamos, nuestra intención era celebrar aquí la Eurocon, o sea que realmente la ambición por nuestra parte no tenía límites. Sí, sí, sí, nos habíamos envalentonado. Los límites son los pone tu mente. Pero es que no, vamos a ver, no era tan imposible, ni muchísimo menos. Yo creo que si no hubiera sido porque, pues, las circunstancias políticas van cambiando, vas viendo que no pisas en terreno firme, entonces ya un poco vas echando atrás, pero si hubiera seguido las circunstancias políticas estables y sin problemas, estoy convencido que lo hubiéramos defendido a capa y espada, y no creo que hubiéramos hecho un mal papel. Que no nos rendimos, ¿eh, Ángel? ¿Eh? Que no nos hemos rendido, ¿eh? No, pues oye, pues perfecto, tú ya sabes que en esas batallas perdidas hay metidas ahí como que te quede claro, que te quede claro que no nos hemos rendido. Yo les comentábamos un día, estábamos en el blog, creo que ponía, somos cada año un año más jóvenes en este sentido, por lo menos, ¿eh? Por lo menos más experimentados, ¿eh? Nos tiene que costar la mitad de esfuerzo hacer lo mismo. Ni más ni menos. Y ahora lo que convendría ahora es, como también comentaban, nos han comentado en correos electrónicos, es que la gente que está organizando hispacones, no las que organicen la puntual de este año 2010, que según tengo entendido pretenden que sea también en Burjasot, sino las que se hagan posterior, y las que como las que se hicieron después de Burjasot, de la del 98 me refiero, que cogieran la pauta de algunas cosas que a nosotros un poco en plan naif empezamos a pergeñar, pero que después no han seguido, porque es lo que Ricardo decía el otro día, que es que ese dinamismo que tenían las hispacones de Burjasot después no se ha empleado, no se ha desarrollado en la misma plenitud en hispacones posteriores que tenía que haber aprendido del invento. Ajá, ajá. En fin. Es que lo que te comento, es decir, realmente es que, no sé, desde mi punto de vista, que también luego he seguido, vamos, no en este tema, sino en otros, también he seguido también batallando por diferentes frentes. Lo que decíamos, no sé si es un mal general o qué, pero en este momento la gente difícilmente, y con honrosas excepciones seguro, se entusiasma por un tema hasta el punto de decir, allá voy, ya veremos cómo salgo, ¿no? Es decir, en este momento la gente, no, a lo mejor no es lo mismo, no sé, pero veo que son mucho más, van a lo posible, a lo fácil, a lo que seguro que se va a hacer con comodidad, y realmente no experimentan. Y nosotros realmente en aquellas hispacones estábamos experimentando, vamos, pero y no con gaseosa precisamente, arriesgamos, que hay que arriesgar para conseguir, y ahí sí, en esa época conseguimos. Bueno, Ángel, fascinados de haberte tenido aquí, aunque sea por teléfono. Ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición cuando queráis y que siempre que queráis contar conmigo, aquí me tenéis. Pero que la próxima, no por teléfono, ¿eh? Muy bien, perfecto, pues nada, pues os hago compañía la próxima. La próxima te vienes al estudio, nos haces compañía y ya te iremos contando las movidas que van en marcha, porque a partir del camarote 58 y de que tenemos, digamos, que un medio de difusión y de concurrencia para toda la gente del Grupo Gandiva, entre la que por supuesto te incluyes, pues ya te iremos contando las cosas que tenemos entre manos, porque esperamos que sean, que se pongan en marcha, pero ya. Muy bien, perfecto, pues ya sabéis que contáis conmigo, sin problemas. Un abrazo, Ángel. Vale, Ángel. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, impresionante. Impresionante. El Ángel, que podíamos decir de él. Nada más, porque eso es lo que yo y un entusiasmo que barrió con todo y que barría con... Es sí, que... Y además, oye, que yo creo en eso que dice él. Que eso funciona igual con lo que tú me estás diciendo del tema de los... Con lo que Eduardo nos comentaba de los scouts, sea como sea. Sea cual sea el ámbito, es un grupo de gente que tiene ganas de hacer las cosas, que tiene ilusión por hacerlo y que no se plantea qué me va a reportar esto, qué beneficio voy a obtener de hacerlo. Solamente la satisfacción de hacerlo con un grupo de gente... Con la que me lo paso bien. Con la que te lo paso bien. Porque el final va a ser, como siempre hablamos, que a gente le gustará más y a gente le gustará menos. Que dices, eso ahí no cabe duda. Pero por lo menos tú, te lo has pasado bien, has disfrutado. Hay gente que se va a enfadar. Pues sí, está claro, porque la gente nunca llueve a gusto de todos. No, pero si sentís generalizado, es que lo has hecho bien. Y, por ejemplo, ya... Está claro que también llamamos nosotros a las personas que nos interesan. Eso está claro, ¿eh? Que también teníamos que hablar con alguien que nos interesara. Pero el otro día, Ricard. Y hoy, Ángel, pues que sí, pero vamos a ver. Que de todas formas, piensa. Yo, honestamente, yo creo que intento ser lo más honesto posible conmigo mismo, quiero decir. No se me ocurre gente a la que llamar para decir, para que pueda criticar. Es decir, salvo el típico puntual, el hecho puntual que tú comentabas, claro, ¿verdad? Y de un tío que dice, es que, bueno, este hombre... Es que es así de quisquilla, o que mira, ha tenido un mal día, o incluso gente que se quejó de cosas. Por ejemplo, había un correo electrónico de los que luego leeremos, que hay una persona enviando recuerdos a Juanjo y a Pilar, que son estos dos chicos que iban desgraciadamente con silla de ruedas, que son, él es editor de una colección, fan editor, editor no profesional de una colección de afición muy importante, ¿vale? Y este chico le daba recuerdo, yo recuerdo que, no sé si recordarás, que con ellos dos tuvimos un pequeño problema, porque tenían problemas de accesibilidad a determinadas salas y la Casa de Cultura no estaba, recién inaugurada, faltaban muchas cosas, no había elevador, no podía... Era el 94. Era el 94, esa. Es que estaba el ascensor, pero no accedía a aquellas plantas que estaban entre medio. Era una cosa muy extraña. Las escaleras que estaban entre medio, accedía solamente arriba, al piso de arriba, que es donde estaba la gente pintando. Entonces, él se puso muy molesto, él se disgustó bastante, hubo un momento ahí de tensión e incomodidad, pero oye tú, después se resolvió. Es que el ambiente llevaba a asumir las cosas. A solucionar, y entre todo, y arreglar el hombro y arreglarlo. Era esa la cuestión. Porque no había nada hecho como la Fénix. No. Y yo creo que fue eso que dice Ángel. O sea, que coincide en un momento determinado un grupo de personas que tienen mucha ganas de trabajar, un momento adecuado, las circunstancias oportunas, el entorno favorable, y aparecen las tres hipacones. Que la del 94, repe... Porque Ángel sabe, eso no lo hemos comentado, que en el 94 hubo dos. Y que efectos de trabajo, aunque fuera la de aquí de Alboraya, un poco así, a ver, acto previo, porque le llamamos acto previo del 90, de Burjasot 94. Pero fue un faenón también, ¿eh? Hombre, claro, y fue, fíjate, para el nivel que en su momento era el inicio así, rápidamente, ya te digo que fue eso, pues con nuestras casetas de la Feria de Abril. Aquella que se montaron rápidamente y tal. Bueno, que parecía una feria del libro, quizá mejor. Sí, eran más ese estilo, ese sí. Estilo. Y estaba bien, feria del bien, libro, hombre, claro. El ayuntamiento. Y la gente pasó, el tiempo nos acompañó, porque además no eran en octubre como son todos los sagrados que puede lloverte o no puede lloverte. No tenía por qué llover. Aquella fue veranito, pegaba el solecito, que recordar exactamente más o menos en la fecha, no recuerdo ahora, pero me acuerdo que me pegaba el solecito muy bueno. Sí. Y claro, eso te lleva mucho a esas comidas, a esas charlas, a esas comidas que decía Ricardo otro día, me acuerdo de haber comido como un campeón, me acuerdo de tal, pues esas cositas que... Justo la cena, una noche que nos fuimos a cenar, ¿cómo se llama este, o que había, no, ahora ya no está, puñeta, claro, al cruzar las vías, en la estación del Palmaret, ¿vale? Es que no puedo decir exactamente, no quiero mencionar geográficamente mucho, porque la caverna de Andrés es secreta. Ah, vale. Entonces, las vías que hay allí pasando la estación de Palmaret, había un restaurante que se llamaba Taroncha. La Taroncha, ¿no? Los mismos dueños se han montado ahora una zapatería y bajo y de bolsos. Ah, vale, pues se llama La Alquería. Ah, pues ahí ahora hay una, había una caixa. ¿O? Ha durado poco la caixa. Ha pillado, o sea, la abrieron muy bien, sí. Pero en la época en la cual se encontraba el traste, han cerrado. Bueno, pues ahí había, en la Taroncha, entramos con Joe Haldeman. ¿Tú no venías en esa cena? A mí esa noche yo no cené. Esa cena, tú esa noche no cenas. O sea, yo por aquel entonces también era muy joven, sí. Y igual dije, ya me voy yo a cenar por otra parte, y de Coco Locos y de Tan Majales, y me olvido de todo. Tan Majal. Uno Waikiki o algo de esto. Pues entramos a cenar y total, que nos pusimos allí, entonces nos sacaron caracoles que Haldeman los miraba como diciendo, yo me tengo que comer esta cosa asquerosa en rueda. O sea, al final acabó comiendo caracoles sin ningún tipo de inhibición el tío, y al final acabamos con los de la Taroncha colocando ruidosamente las sillas encima de la mesa para hacernos ver que había que irse. Señores, que hay que irse, que cerramos, pero con un descaro absoluto, que me sentía hasta mal, porque parecía como, no, fue hasta como un poco correcto, ¿sabes? Pero digamos que los camareros pensaron, oye, ni correcciones ni puñetas, que es hora de irse. Que os vaya yendo a casa, que aquí cerramos nosotros, no vosotros. Bueno, ¿llamamos a Nacho? Vale, llamemos a Nacho. Porque Nacho, son las 3:30, Nacho nos estará esperando ya. Me ha dicho, llámame primero. Para decirme, para que me vas a llamar. No, llámale. A saco, lo llamo a saco. Llámale, ya está. Nada. Primero le decimos, Nacho. Te estamos llamando, que es que nadie te está oyendo. Nadie te está oyendo, Nacho. Pero de todas formas, por si acaso no nos creas y mantén la compostura, tío. En el 94 también recuerdo, pues cuando nos disfrazamos cada uno como pudo con lo que tenía y tal. ¿Te acuerdas también aquello del 94? De porque ya luego en el 98 sí, porque era la cena de elfos y tal. Aquella fue una currada muy organizada. Pero en el 94 me acuerdo que allí con lo que había por ahí, una capa, un pijama, unas pintas en las orejas, ¿te acuerdas? Unas pintas en las orejas para hacer de Spock, un chándal verde y poca cosa más. Que de hecho, claro, hay fotos en el Facebook que las ha colgado. ¿Quién ha colgado? Quique Ferrando las ha colgado. Quique se está movilizando una barbaridad, ¿eh? Este Quique se mueve. Vamos a ver la foto. Muy bien. Vamos a ver. Nacho, a la de una. Se dice marcas el 96186, no sé. Ambos números más. Ahora le aviso, primero le aviso. A ver, Antonio. Tenemos. Pierde el premio, ¿eh? Nacho. Nacho, ¿te acuerdas que te he dicho que te llamaría primero antes de la llamada oficial? Pero es mentira, ¿no? Pues no lo he hecho. ¡Hola, Nacho! ¡Hola, Nachete! Está aquí Eduardo también. A mí se reconoce su voz. Eduardo, saluda a Nacho. Buenas, Nacho. Muy buenas, caballero. ¿Sabes? ¿Tiene modo de macho, te has dado cuenta? Es igualito que de lo que tú recuerdas, ¿vale? Solo que con 1,90 m más. He visto la foto, pero todavía no lo tengo yo, eso seguro, ¿eh? Da igual, como tienes que venir a verlo en directo. Pues no es truco, macho, te lo digo yo. Coño, pues que me explique cómo lo he hecho, yo también quiero que me dé 1,90 m. Creo que es la alimentación de Manoli. Sí, es la alimentación, sí. Tiene que ver con la madre que hay un echa unos ingredientes en el potingue que no te puedo describir, porque si te lo contara por teléfono, Nacho, todo el mundo lo haría. Claro, no tendrías que matarte. ¿Sabes con quién hemos estado hablando antes de ti, justo por teléfono también? Pues no tengo ni idea. Pues si te lo he dicho antes para que lo supieras, y tú tenías que haber contestado. ¡Ángel López! Ángel López. Ah, sí, un abrazo desde aquí, si me oye. Te va a oír porque a lo mejor en este momento no te está oyendo, porque este programa es grabado. Es un falso directo. Claro, este es un falso directo, ¿vale? Bueno, que lo estamos grabando en directo. Sí, son las 8:30, 9:20, menos cuarto. Como mínimo. Hay 15. Vale, pero te escuchará después en el blog que estará esta noche en el programa. Y le hemos preguntado a él y te pregunto a ti, Tete. Vamos a ver. Cuéntame, ¿para ti qué fueron las hispacones de Burjasot? ¿Las hispacones de Burjasot? Sí. Pues para mí fueron compartir con un montón de buenos amigos una de mis mejores aficiones. Oye, la definición es poeta, directa, contundente. ¿Vale? Y oye, ¿tú cómo te enteraste? Voy a recrearme con los oídos. ¿Tú cómo te introdujiste en el grupo? ¿A santo de qué entraste en el grupo Gándiva? Pues porque, bueno, yo soy de Burjasot, entre comillas. Yo vivía en Burjasot, estaba colaborando en la Casa de Cultura en aquel entonces. Sí. Y bueno, yo estaba organizando partidas de rol, juegos de rol. Y bueno, para la primera, para la del 94, estamos hablando. Sí. Y bueno, pues nada, llegó a mis oídos que se iba a organizar una convención de fantasía, ciencia ficción, para arriba y para abajo. Y pues un tal Rodrigo, que no conocía de nada, pues contactó conmigo para decirme si me interesaba colaborar con el club de rol que teníamos ahí para hacer, pues bueno, partidas, una partida de rol en vivo, organizar, bueno, lo que fuera, cualquier cosa, colaborar de alguna manera. Y me apunto sin ningún problema, encantado de la vida. Y en principio era una colaboración, digamos, externa. O sea, yo no conocía de nada. De hecho, creo que las primeras 20 veces lo que hicimos fue hablar por teléfono. Y nos habíamos visto. Y realmente, si no recuerdo mal, y si no miento, incluso cuando empezó la convención, yo estaba, digamos, a modo externo. Lo que pasa es que, bueno, la de 94 todavía era muy oficial, como muy cerrada, y la verdad es que, bueno, había dos grandes grupos. Había un grupo de voluntarios que se lo pasaban de puta madre y se estaban riendo todo el rato, y había un grupo de señores muy sesudos que conversaban y hacían sus ponencias y sus historias. Y claro, pues a título particular, y dije, bueno, pues entre A y B, creo que la A está muy clara. Y me arrimé aquí, oye, si puedo echar una mano para organizar, yo me apunto aquí. Y eso hice, meterme ahí en el fregado. Y enseguida los del fregado te cogieron. Y menos mal que te viniste. Sí, sí. Eso fue un logro. Yo tengo guardada con mucho cariño una foto con ese señor que está ahí, que es el subdirector del programa. ¡Hola! Muy buenas, Daki, un abrazo. Creo que fue ya el último día, después de un gran chaparrón que nos cayó encima. No sé si te acuerdas, Daki. Sí, creo que esa imagen la tenemos todos en la mente. Nos hicimos una foto en la puerta de la Casa de la Cultura, ahí en el patio ese que hay detrás, y que queda un poco el resumen de decir, qué bien nos lo hemos pasado, pero estamos como la ropa empapados ya. Sí. De hecho, esa foto creo que ha sido la que ha pasado en el memorándum a los anales de la historia. Sí. Porque es el resumen, efectivamente, de lo que tú dices, Nacho. Jiji, jaja, cuando nos hemos reído, jiji, jaja, cuando hemos colaborado, pero al fin y al cabo aquí estamos chopados, recogiendo todo lo que queda aquí. Este señor y yo. Es cierto, pero lo pasamos muy bien. La verdad es que sí. Mira, en los correos electrónicos, Nacho, que afortunadamente llueven, igual que la lluvia del último día. En los correos electrónicos todo el mundo dice lo mismo. Tal y como tú lo estás describiendo, y con mayor, o sea, eso fue más, me refiero de los dos grupos, el grupo de personas en plan más sesudo que nos reuníamos y tal cual. Bueno, yo estaba entre los dos. Sí, o sea, claro. Que mi faena era la leche, hablando en plata, porque yo tenía que estar en el grupo sesudo y al mismo tiempo mirando por la ventana como diciendo, a ver cuándo puedo salir corriendo, si no me ve, porque mira eso que da ahí abajo, que es que se lo están pasando, esperando, empecéis sin mí. ¿Vale? Bueno, pues todo el mundo dice en los correos electrónicos lo mismo, Nacho. Dice, una cosa que ni antes ni después tuvieron las hipacones fueron los voluntarios. Y Ángel nos decía hace un momento, es que eso es una cosa única, es que el ambiente que había, la capacidad, la gente trabajando sin esperar nada a cambio, claro, arrimando el hombro porque... ¿Te has dado cuenta, Nacho? Efectivamente, a mí es lo que nos impacta un poco, y es esa, ¿no? La de, en aquella época en la que hacíamos algo sin esperar nada a cambio, ¿eh? En la de solamente por reír, pasártelo bien, y llegabas a casa y dices, tu madre, ¿pero qué? ¿Esto te aporta algo? Y tú, me lo pasamos muy bien, realmente no me aporta nada, pero bueno... ¿Cómo salís de fiesta a tomar copas? Pues nosotros salíamos de fiesta, entre comillas, pero sin tomar copas. Bueno, ¿de vez en cuando tomábamos alguna, Nacho? Como la sentía de Melange, cuando ya salió, la sentía de Melange le hicimos polvo. ¿Te queda, por cierto, Nacho, te queda? ¿De qué? Esencia de Melange, hombre. No queda. Bueno, pues tenemos nueva, ¿eh? No, menos mal, porque si llegas en la misma... Pues yo, si mi madre no la ha tirado, que no tira nada, yo creo que en la nevera de casa de mis padres todavía hay un bote, porque mi madre me lo guarda todo. ¿En la nevera o en la licorera? Ya no me acuerdo. Cuidado, hombre, no tiene nada. De la que tuvimos en aquella botella de color azul, en aquel famoso despacho del primer piso. Sí. Preparando, creo que fue la última, ¿no? La del 98 ya. Sí, la que tenía el dosificador, que luego vendíamos chupitos y eso. Prueba, y luego vendíamos los tarros. La primera que nos mandaron de prueba. Sí. Que no hicimos más que probarla, claro. Hombre, es que era de prueba. Pues tengo en la mano un tarro de esencia de melange. Lo tiene, lo juro. Y va acompañado de ese polvo que da. Con pelusilla y polvo y todo, sin tocarlo tal cual. Y además te diré una cosa curiosa. El tarro está con su cintita roja, ¿de acuerdas? Con el cogida con la etiqueta sin soltar. Y sin embargo, le faltan dos tercios. Se ha evaporado a través del corcho todo lo que falta. Se ha disipado, tío, a través del corcho. Y nadie se lo ha bebido, lo juro. Está sin abrir, soy testigo. Sí. Pero eso es como siempre. Metes con la aguja. Con la jeringuilla. Y va bebiendo cada noche. Por eso dice Manoli, esto está muy contento últimamente. Bueno, chicos, pues ya te digo, aquí sin tocar, nueva, en cuanto he hecho una pequeña flexión, la tenía aquí al lado. Sí, no estaba preparado aquí, ¿eh? No. La verdad es que no, conforme ha salido, no. No, y más viendo la pelusa y todo aquí. ¿Sabes? Esto no estaba preparado. Pero tenemos nueva, insisto, ¿eh? Tenemos nueva, ¿eh? Eso está bien. Que, así que cuando te mando, ¿cuándo te vas a venir? No lo sé. El trabajo es complicado. Bueno, ¿y si te raptan y dices que ha sido un grupo terrorista? Tendría que ser una abducción en toda regla, ¿eh? Claro, ¿verdad? Que te, ¿no? A ti que te secuestre el grupo de terroristas no mola. Nacho, no te comprometas que está todo grabado. Después no te vas a poder echar atrás. Mientras sea una abducción en toda regla, que se parte el patio aquí arriba, no tengo problema. Y que te hagan pruebas de esas, de sexo. De eso, hace, sí, va, de eso sí. Que hacen los marcianos. Déjalos por algo. Los marcianos no, las marcianas en todo caso. Bueno, los marcianos son como los ángeles. No tienen sexo. Bueno, no tienen sexo y por eso están amargados. Ya, ya, eso te dicen luego y luego vienen los problemas. Entonces no mola. Bueno, Tete, ¿alguna anécdota que tú recuerdes así en concreto? De ¿qué es lo que nos pide nuestra gente? La gente pide anécdotas. ¿Quieres saber anécdotas, ¿no, Nacho? Anécdotas, madre mía, es que anécdotas hay un millón. Ahí está. ¿Te acuerdas de los telescopios en la terraza? De acuerdo, los telescopios en la terraza, eso fue en la primera. Eso fue en la primera. Efectivamente, pero yo lo que más cariño recuerdo, sin ninguna duda, fue con la exposición en Los Silos. ¡Ah! Qué bien nos lo pasamos ahí, Nacho, ¿eh? Uh-huh. Es que era realmente como hacer espeleología, ¿eh? Efectivamente, ¿no? Y además ahí organizando una exposición que no dejábamos entrar a nadie porque era absoluto secreto, echando a la calle a concejales incluso, ¿te acuerdas? Sí, sí. Yo en persona, vamos. Yo me acuerdo. Pero yo creo que es de todas, probablemente, bueno, igual que la partida de Ronald Vivo también lo disfrutamos mucho. Lo pasamos. Hombre, los aspersores. Cuando los aspersores se pusieron en marcha. Efectivamente. Ahí es, la gente se acuerda de solo de eso también, ¿eh? La gente envía mail diciendo, me acuerdo de las personas, sí, y de quién ganó el premio que venía con la tajada aquella. Ricardo Ollón, por si nos está oyendo, las cosas claras, ¿vale? Que el hombre pues estaba con la alegría del premio. Que te da el drinking. Que te da la esencia de melange aquella, yo qué sé. Y de repente cuando estamos todos ahí detrás de la piedra aquella de elfo verde, que Nacho, no te voy a decir más que la tengo en la mano. La tienes en la mano. La doy fe. En la mano. Doy fe, pero parece menos poderosa que entonces. Sí. Pero no, mantiene exactamente sus poderes. La piedra que era el premio, la piedra que había que encontrar, la tengo en la manita. ¿Vale? De hecho, la tengo aquí preparada. Cuando tú vengas, te daré media piedra, ¿vale? Pero, ¿habéis puesto la cámara ya todavía? No, aún no. Y menos aquí, macho. No, aquí no puede ser. Es que ¿sabes lo que pasa? Los programas grabados son en la caverna de Andrés. Y la caverna de Andrés está en un lugar secreto. Ah, que va en pijama y por eso no quiere grabarlo. No des detalles entonces, por favor. ¿Entonces me tengo que poner la camisa? ¿No puedo ir el pecho descubierto? ¡Uy, será posible! ¡Millón! ¿Qué pasa? Es verdad. Bueno, pues tengo la piedra en la mano y recuerdo el momento ese histórico en el que cuando todo el mundo se lanza, imagínatelo en cámara lenta, Nacho. Todo el mundo lanzando, o sea, por la piedra. La piedra es mía. Y de repente los aspersores. Tengo que reconocer que estaba preparado. Y ja. Ya me habían hecho ahí en el control. Ja. A las aspersores. No vais a enterar, con que creéis que tenéis la piedra, ¿eh? Con que vais a estropear el césped de Burjasot. ¡Canallas! Venga, cuenta alguna anécdota, hermano. Nacho, mira, yo de los hilos quiero decir una cosa. Que me acuerdo, Nacho, de eso. Y que luego, cuando hicimos la exposición, cuantísima gente mayor de Burjasot que no había entrado en la vida a los hilos. Sí, sí. Aprovecho para poder entrar, sí, sí, eso está. Sí, sí, la gente decía, oye, ¿y esto qué? Pues lo puedo entrar. Y le dijimos, claro que sí, usted entre. Si no quiere ver la exposición, que sí que la veían, puede ver los hilos, que realmente el vivir en Burjasot y no haber entrado en los hilos, para mí era triste, porque, qué decirte. Es historia pura y dura. La exposición estuvo muy, muy conseguida porque la cara que ponía la gente, porque realmente entraba por un sitio, entraba a un mundo, le decíamos que atravesaba un portal místico y atravesaba y salía a otro mundo. Y realmente, físicamente salía por un sitio completamente distinto por donde había entrado. Y la gente se quedaba completamente desconcertada diciendo, Dios mío, ¿dónde demonios estoy? ¿Y por dónde demonios he salido? Sí, con aquel tubular Bells 3. Y yo siguiendo con lo de cosas en la mano, tengo ahora mismo en la mano la espada, una de las dos espadas que participaron en la pelea de espadas que había ahí en los hilos. Efectivamente, la buena o la mala. La buena. La mala era la que tenía una daga que salía de la empuñadura. Vaya tela que me acuerde yo de esto. Sí, señor. Esa no, ni idea. Esa, la de los malos desapareció. Pues no. Muy mal. No, sí, os explico. La de los malos, una vez se acabó, cayó en el ultraterreno del suelo, fue enterrándose hasta que dentro de 500 años aquí la encuentre, que sea un malo malísimo, sí, la encuentre e intentará dominar el mundo de nuevo. Ah, pues puede ser que sea esto. En este yo caso, sé, nosotros somos los guardianes de la espada de... Bueno, que estáis cargando las espaldas con una responsabilidad brutal. Sí, la tengo en una esquina recubierta de polvo y pelusa, que la para conservarla, ¿me entiendes, Nacho? Es para conservarla. Claro, está protegida. Exacto. Y ahora, Eduardo, está, como se te escape, Eduardo, destrozas completamente todo el equipamiento tecnológico complejísimo que hay en esta sala, Nacho. Sobre todo la conexión telefónica. Sobre todo la conexión telefónica. Bueno, pues aquí está la espada, tío. Esta espada tienes que venir a verla en directo. Y si no nos vamos a León nosotros, tío, no sabemos qué hacer, nos iremos a León, puñeta. Pero que no puedes decir dónde vive, que este es como Bourne. Es verdad, no podemos decirte. Está en León o igual no. O igual en Castilla. Ah, ¿eh? En León. Cuidado que ese es un tema un poco peligroso por aquí. Exacto. Ah, vale, me callo. Sí, bueno, que sea todo Castilla. No, al revés. ¿Solo Castilla y León? No. ¿Todo León? Los de León y los de Castilla no quieren que... Sí. Ah, bueno, esto es la leche. Aquí al final no se va a aclarar uno nunca, ¿eh? Esto es España. España es diferente otra vez. Esto es España. Bueno, os recuerdo que este programa no es de política. De política hablamos otro día, ¿vale? Hemos venido a hablar de... ¿Y se va a liar una cuando hablemos de política? ¿Se va a liar una? Cuidado que no tiene espada. Sí. ¡Y yo tengo la cachiporra! Otra anécdota, Nacho. Te vamos a exprimir. Porque si tengo que deciros es que tenéis que intentar ajustar un poquito el volumen de los micrófonos, porque a algunos se les oye mucho y a los otros muy poquito. Pues espera, que lo voy a regular un poco. ¿Sabes lo que ocurre? Digamos que la instalación telefónica está en prueba y es un tanto precaria. ¿Vale? Entonces, y no te lo vamos a describir porque es una serie de equipamiento tecnológico. Mira, hemos puesto lo de siempre, dos condensadores de flujos conectados entre condenillos, y que condenillos, candelillos, ¿sabes? Entonces se conecta como el flujo del aire. Entonces, Andrés, que está más cerca del teléfono, se ve más. Yo que estoy en el medio y chillo más, se me sigue viendo más. Pero Edu está muy lejos. Estoy ahí como... Y ha matado. Hay mucho de audio porque cuando va a hablar Edu, os caí los dos. Es que respeta mi opinión. Lo hemos aprendido del programa ya, que a Edu te callas o no se le oye. Como nosotros hablamos, ya, yo dentro de mi timidez, que sabes que soy muy tímido, pues intento eso. Bueno, cuando hablo... ¿Es tímido quién, perdón? De aquí. Se cruza la línea, esto es una conversación. Yo digo una cosa, que si en aquella época la mejor manera de pagarnos yo creo que fue la de la amistad de todos, ¿no? Del haber vivido bueno y malo, y el habernos cansado, el haber... Es que malo no recuerdo nada, malo no recuerdo nada, tío. De hecho, si quieres incluso preguntamos anécdotas, pues... Nosotros llegamos incluso a pagar por estar allí, porque yo recuerdo haber pagado incluso la inscripción por no asistir a ningún acto. Reconoce que ese nivel de altruismo, Nacho, es casi patológico. Sí, hay otras formas de escribirlo, pero sí, dejamos lo patológico que suena menos mal. Por mucho que llores ya no te van a devolver nada, ¿eh? No, ya, ni lo intento, tranquilo. Yo me recuerdo, a mí mismo, de un modo reflexivo, me recuerdo subiendo y bajando escaleras a toda leche y en algunas ocasiones incluso rodando escaleras abajo. Una vez por lo menos, sí. Y cojeando. Cojeando siempre también, ¿eh? Oye, me lesioné dos veces, tío. Yo creo que yo te recuerdo, sí, recuerdo, para arriba, para abajo, pero cojeando. Dos veces, dos veces. Piensas dos veces en 7 años prácticamente seguidos que estuvimos allí. Tampoco son tantas, ¿eh? Yeah. Nacho, te tengo que llamar. A partir de ahora todos los días te voy a llamar en cuanto me encuentro un poquito de bajón. Llamo, porque tú has dado cuenta que aparece... ¡Ninguno habéis dicho eso que ha dicho Nacho! ¿Qué ha dicho Nacho? Pues que ha dicho que en dos lesiones de pierna en 7 años frenéticos... Porque es así, ¿no, Nacho? Sí, efectivamente. ¡No es nada! El resto hemos decidido admitir que es un poco torpe. ¿Sabes lo guay de todo esto, Nano, que es su hijo? Y aún hay otra cosa mejor, Nacho. El director del programa soy yo, porque estoy aguantando a esta gente. Porque no te queda más remedio. Puede ser. Pues, cuando le pagas a alguien, le voy a decir, pues no le pago. Exacto. Pero en este caso, ¿qué le vamos a hacer? Esa ilusión que es la que te motiva, pues no. Bueno, yo sigo insistiendo en que esto de que hablemos en un programa de lo que sea y no estés tú en el programa en directo, a mí no me mola. Entonces, vamos a tener que hacer algo. No se me ocurre que grabar programas en... porque no puedo decir León, ¿verdad? No. Bueno, sí, puedo decir León como nombre, pero tengo que estar Nacho allí. Ah, bueno, pues. En vez de León, a partir de ahora, cuando tenga que mencionar la ciudad, diré... Por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, entonces, grabar un programa... puede ser que esté bien puntualmente, pero... Es una ciudad española con nombre de animales. Ah, exacto. No, porque no hay ninguna que se llame jirafa. No tenemos jirafas aquí, ni camellos, ni nada por el estilo. pero creo que la traducción de Huesca es pingüino. Está Eduardo ahí buscando en internet, a ver si hay alguna. No sé, ¿verdad? Eso es lo que debería hacer, pues, ¿no? Que sepa que está jugando con la espada. Está con la espada, haciendo mandón. Vale, nosotros, a ver. Ciudades españolas con nombre de animal. No sé si estás oyendo que de vez en cuando la voz de Daki y la mía como que se pierde. Es porque agachamos la cabeza, Nacho. Está jugando con la espada. Está haciendo molinetes con un mandón. Y se le dijo, tú tienes que estar en el ordenador, la caída de todo, venga, pim, pam, tú tienes que ser fluido. Pues él, con la espadica y... No importa que haya movimiento, pero con la altura que tiene siempre pasa por arriba, seguro. Es una suerte que tenemos, sí. ¿Te acuerdas del entrenamiento aquel de Conan que daba las vueltas así a las espadas? Pues eso, está haciendo lo mismo. Solamente falta la musiquita. Bueno, Tete, vamos a cortar porque tenemos otras llamadas que hacer, pero nos apetece dejarte el segundo plano aquí para que estés interviniendo. Es que pero no ya, dos líneas no te... solo tenemos una línea. No pasa nada, yo pero no, te no te preocupes. Pedazo de línea, ¿eh? Tienes que ver el teléfono. El teléfono es brutal. El teléfono tiene unos botones que puedes marcar los números con la cabeza. Es un fácil de esos, sí, madre mía. Necesitamos un... ¡Oh, no! Me ha dicho lo de antes, me ha dicho que estás mayor. Cállate, me ha dicho que de la pierna no era nada. Ahora me dice que estoy mayor. A ver, primero te dije un piropo para después. ¡Zas! En toda la boca. Un momento. Esto no puede ser mi camarote. ¡Ahí va eso! No, espera, que está silencio. Mira, Nacho, mira qué bueno. Una, dos y tres. ¡Zas! En toda la boca. Hemos oído un mensaje de... ¡Nacho! ¿Sí? Se está oyendo publicidad subliminal. Bueno, más o menos. Nacho, ¿tienes una mujer contigo? ¡Zas! En toda la boca. Es que estoy en el trabajo un poquito escaqueado, pero bueno. Ah, bueno. Oye, pues mira, si hemos dicho León, Nacho. ¿Y se ha oído el fondo, Nacho? ¡Oh, no! ¿Y los carteles que van a poner del camarote 58 ahora? Pues, si te quedas sin empleo, vente, claro. Pero como esa radio me viene hasta aquí, creo que lo ah. Bueno, Tete, Nacho. Un abrazo enorme, Tete. Estás en el grupo de pleno derecho, de cabeza dentro. Ya estamos preocupados, ¿eh? Estamos preocupados. Ahora hemos perdido por completo la preocupación. Bueno, yo apareció en el Face y ya estaba tranquilo. Ya, pero a mí con eso de que aparezca en el Face las personas que quieren, no te da lo mismo. Tienes que escucharnos hablar. Ya, pero bueno, yo por lo menos sabía que estaba ahí ya. Y ahora yo ya he escuchado su voz, pero su voz puede estar grabada y la puede estar hablando un androide con forma de Nacho. Sí, como el de Yo Robot, lo siento, haz las preguntas correctas, ¿no? Exacto. Entonces, ¿ahora qué nos queda por hacer? ¡Estrecharlo! ¿Eh? En cuanto se pueda. En cuanto se pueda. Cuando he dicho estrecharlo, Jackie se ha quedado pensando, ¿cómo podemos estrechar? ¿Cómo se puede estrechar a Nacho? Pues fácil, dos paredes que se van cerrando lentamente. No, pero además aquí al teléfono y decía, ¿ahora qué se está inventando Andrés? Es una bajada de volumen poco a poco y me estrechas. Ah, papá, ¿qué haces abrazándote al auricular del teléfono? Suéltalo, que da calambre. Tiene un filtro para acelerar la velocidad de la voz y también me has apretado. ¡Ay, también! Pues hay muchas. Ahora se me ocurrirá algo en postproducción, no te preocupes, Nacho. Bueno, un abrazo, Tete. Igualmente, para los tres. Venga, la siguiente en directo. Tete, un abrazo de todo corazón, campeón. Para los tres y transmitido a todos los demás. Ahora mismo, no te preocupes. Igualmente, tú también, a todos los que nos conocen y a los que nos conocen también. Bueno, ahora me pongo aquí estira con los clientes. Y a la chicuela esta... ¡Hazlo! Y a esa chica que ha hablado antes, que es maja, por cierto. Por megafonía. Papillo central, no sé cuánto. No voy a decir ya de qué va el trabajo, porque si lo voy a tener aquí ya... Y además, que si no decimos que están... ¿Cómo voy a decir lo del trabajo? Por megafonía. Nacho, un abrazo, Tete. Si no está ahí, no está. Hasta la próxima, ya no nos dejes, no sueltes el teléfono, ni el Facebook, ni nada, ¿eh? Nada, tranquilo. ¡Adiós! ¡Hola! Hemos hablado con Nacho, ¿eh? Hemos hablado. Esto es fácil, de Nacho. Tú le das un botón y hablamos con Nacho. Esto es increíble. Tú tienes la piedra sin poder. Tienes la espada. Oye, es la auténtica piedra. Ya, pero ya no tiene. Esto cuando era más pequeño parecía más. Hombre, sigue teniendo esa forma de corazón. Claro, tío, tiene una, es una magia especial. Si la ves así, es un corazón. Si la ves así, es un riñón. Si la ves así, es un triángulo. Ya, mira, esto es como cuando dan consejos, rollo así filosófico y budista y tal. Se coge una piedra para tener contacto con la tierra, ¿vale? Y dices cosas como esta, por ejemplo. El pasado ya ha ocurrido. El futuro ya vendrá. Y el presente, no. Y el ahora es un regalo. Por eso se llama presente. Fijaros si nos hemos quedado. Daros cuenta hasta qué punto esto marca nuestra fascinación. Parece una ambulancia. Puedo repetirlo, ¿cómo va el tiempo? Bueno, cuando ve esta noticia que la metemos la piña, ¿verdad? ¿Cuándo llevamos? ¿Cuándo hemos empezado? Lo mismo. ¿Cuándo hemos empezado? Pues llevaremos 50 minutos. Normalmente se tiene un contado de tiempo que dice 43,50. Ah, 43, vale. Llevamos casi 44 minutos. Sí, tenemos que llegar a la hora para las noticias. 45, pero ahí podemos poner música. No, la hora, la primera es una hora. Estamos hablando de... Un momento. ¡Abra la canción! ¿Cuánto de audio? Pero las 6 y 9 tampoco, ya, es que luego tiene que andar como a la oración. Los tres han dicho: 1, 2 y 3. Ahora un audio. Ahora un audio, no sabía que había dicho. Bueno, que da igual. Que normalmente el primer. Es una hora el primer tiempo. Ah, eso es verdad aquí. No me acordaba que es una hora el primer tiempo. Hasta las 9. O sea, aún nos queda un ratito que hablar. Un audio que otro y tal. De todas formas, bueno, las dos llamadas. Hoy ya hemos agotado el comodín de las llamadas. Oye, el comodín de las llamadas. Y aparte que es fenomenal. Llamamos a Nacho otra vez. Y hablamos otra media hora. No, ellos se van a despedir al final por nuestra culpa. No, le vamos a copiar y pegar la conversación. Y la liamos. Y ahora veremos a ver cómo nos han quedado las conversaciones telefónicas con nuestro adelanto tecnológico. Iba a haber alguna foto también para recordar alguna de las. Fíjate también con una anécdota que esta solamente afecta a aquellas personas que estábamos un poco en la organización, ¿vale? Porque el resto de gente pues no conocía, pero yo recuerdo, por ejemplo, el haber subido, creo que recordar que en tu coche, y que Carmen María y María Pi subieron en la parte de atrás conmigo, ¿vale? Yo ya venía de aquí, porque salíamos del pueblo, y íbamos para allá y la recogimos allá. Si las vieras a las dos, ya ves que no conocían a las dos, era solo María Pilar, pero pegada a la otra punta del coche para no entrar en contacto conmigo, como diciendo, este tipo tan raro que me ha puesto aquí al lado, ¿quién es? Y María Pi se acuerda de eso seguro, porque es que va a ser el rollo de, ¿y este sujeto? ¿Y mi tío quién me trae aquí? Este tío que es seguro que un delincuente o algo, que lo ha traído aquí como capturado. Que luego, gracias a los pacones, pues yo tengo de los mejores amigos que puedo recordar, que son todos ellos, con los cuales he vivido muchísimas cosas después. ¿Después de los pacones? Hemos vivido muchísimas cosas después, de hecho todavía tenemos mucha relación con algunos de ellos, pero digo que recuerdo eso perfectamente. Él estaba ahí en tu coche tranquilamente, de repente está María Pi, ¡no! ¡Eso no! Como diciendo, este no me toca a mí. A mí me comentaba un amiguete por teléfono hace poco que es del Grupo Gandiva. Así que cuando la gente nos oye hablar del Grupo Gandiva, yo creo que no tienen muy claro qué es lo que es el Grupo Gandiva. Es que literalmente yo creo que es que la gente que dice, ¡este es el Grupo Gandiva! Exacto. Bueno, el Grupo Gandiva empieza en los años. Es una locura que se me ocurre a mí en los años 70. Y entonces el Grupo Gandiva se articula en torno a un fanzine que editábamos que se llamaba Inix. El primer fanzine. Bueno, y entonces, en torno a ese fanzine, se va apuntando gente, decimos que se apunte la gente al Grupo Gandiva. Como claro, como apuntarte al Grupo Gandiva era gratis, no había que pagar nada, ¿quién nos apuntaba al Grupo Gandiva? Claro. ¿Qué fiestas, reuniones, qué si no sé qué, qué charlas? Había unos futbolines que los llenábamos, hasta tal punto que intimidábamos a la gente que iba por la calle y no entraban. Solamente estábamos nosotros, ahí reunidos, comiendo negritos. Los negritos con el azúcar glacé por encima, 5 pesetas. ¿Sabes cuál es el problema de eso ahora? Sí. Que vas a darle para brindar, me va a apetecer uno y no voy a encontrar. Vaya tela. Y no hay aquí en Alboraya ningún sitio donde vendan negritos. No, de esos no. De esos exactamente no. No, puñeta, pues venderán tartaritos y venderán tiretor como de almendra. Porque volvió la bandera rosa, algunos han vuelto, pero sí. Enseguida los negritos no. Pues el negrito era grandioso. Los hacían en unas. En latas largas. Mira que era foto. Mira que era foto. Expliquemos, hombre. Acabo de ver una foto en el Facebook que ha colgado Quique Ferrando y está Elia Barceló, una grande. Flores Ben, otra grande con la cual he perdido ahora. Es Juanjo Paria. He perdido ahora la relación que, porque se mudó, Flogans se casó, se fue a vivir de Almuñécar a Salobreña. Yo tenía relación con ella posterior a las Hispacones, pero. Y ya de ahí desapareció. El teléfono ya no era el mismo y tal. Y entonces, Flogans, si nos oyes, dúdalo mucho. Llámame, que mi teléfono es el mismo que hace 14 años. O 18. Inamovible el teléfono desde aquí. Y Juan José Parera. Que sigue siendo ahora es algo de la asociación. Bueno, o sigue siendo, aunque fuera de la Junta, pero creo que es el encargado de recepción de publicaciones o archivero de la asociación o algo así. Juanjo, saludos muy cordiales de parte de todos los que componemos el camarote. Correcto. 58. Y qué gustado ver estas fotos. Y Elia, ¿eh? Elia. Qué maja está, qué lozana ahí. Qué maja sigue estando, ¿eh? Sí, yo la he visto por ahí en alguna foto más natural. Sí, sí, y... sí, sí, sí. Bueno, pero... Siempre con esa sonrisa. Es que Elia... Elia transmite eso. Elia transmite eso. Bueno, y aquí, perdona que te diga, en el anuncio este... Perdón, el anuncio este. En la foto esta, pareces el personaje este que anuncia la colonia... ¿Sabes cuál digo? Ese que hace así. El de los caballos. Sí. Hombre, sí, un poco digno sí que estoy. Tienes la retirada. Un poco digno sí que estoy. O Salvador Dalí, con el bigote un poco más largo y reestilizado. Sí, sí. Tenía ese aire yo. Era una mezcla entre Gustavo Adolfo Bécquer y Dalí. Sí, yo creo que sí. Era mi intento. Muy propio, en el 98. La camisola de color rosa morado, tal eso cual. Eso es la culpa quien eligió. Vamos a ver la camiseta de color rosa. ¿Qué es la camiseta de color rosa? Creo que se dijo algo que sea llamativo para que nos vean los voluntarios. Ay, se lo vio con la camiseta. Por cierto, en la camiseta rosa que nos firmaron todo el mundo, que Paco nos firmó la camiseta, Paco Roca. Así es verdad, sí. Paco sí. Roca nos firmó la camiseta. ¿Y quién tiene esa camiseta rosa firmada por Al lado de la Esencia Melange en casa de mis padres, seguro. La Esencia Melange que se habrá evaporado, a no ser que la hayas abierto. ¡Oh, se la habrá evaporado! Oye, lo que. ¡Oh, como decía el con jeringuilla! Va sacando. Luego la fiesta de disfraces. Sí. En esa fiesta de disfraces está, por cierto. Pero esto es el 96. Eso es 94, puede ser. 94. Yo creo que eso es el 94. Yo por el pelo, que me cambié el pelo. Mira, 94. Este de aquí. Yo, debe ser tremendo para los oyentes. Estos tíos están hablando de una foto que no vemos. Tenemos una foto en la que aparece aquí en primer lugar Manoli. Este es Ricardo Ollón, el ganador del premio. Sí. Este es el hombre invisible. Y punto, no le demos más vuelta. Que disfraz, ¿eh? Oye. Y toda la noche todo vendado de arriba abajo. Y sin saber quién era. Y sin saber quién era. ¿Vale? Aquí abajo tenemos Guillén Sánchez. Que con lo de las pinzas para. Era Spock. Y aquí está Juan Miguel Aguilera. Sí. Javier Redal, no sé si está por ahí, me lo he perdido. Y este es el que yo comenté el otro día en el programa, que había uno vestido en plan Terminator. Julián Díez, Julián. Ah, que el otro día. No recordábamos quién era. Robert. Exacto, pues Julián Díez, Julián, si nos que nos estarás escuchando. ¿Y Susana de Ripley? ¿Dónde está Susana? Ah, sí, Susana Vallejo, es verdad, sí. Susana Vallejo, otra grande. Sí, Susana Vallejo, grande. Un aplauso para Susana. Otra grande. Bueno, pues, al fondo, pues, Logans, Rosa, Elia Barceló. ¿Tú qué ibas de vampiro? Yo era, como cogí lo que pude y improvisé un disfraz, era Drácula recién levantado de dormir. Pues yo el camisón y las alas de Drácula. Oye, uno hace lo que puede con lo que tiene. Alma de Dios. Sí, quedó bien. Bueno, la duda que tenemos es los dos sailes estos que hay aquí, que no tenemos claro quién es, y este hombre de aquí. Ese es Vicentico. Ese no es Juanma Santiago. Creo que pone Juanma Santiago, pero no tengo muy claro. Puede ser que sea Juanma. Haciendo de Vicentico. Pues Juanma, tenemos una foto en la que aparece el vestido del tío Vicentico, por cierto, correcto. Y que dice la foto que eres tú, pero que yo no lo tengo muy claro si es Juanma Santiago. ¿El de al lado lo han nombrado? ¿El de al lado Juanma, del supuesto Juanma Santiago? No. Vale, pues. Pues bueno, Juanma, si eres tú, por favor. Reconócete, a ver arriba. Reconócete a ti mismo. A ver, Juanma Santiago, hace 2 años y tantos kilos de aquello. pues debe de estar ahí. Sí. Debe de estar ahí porque él habla. A ver, yo iba de Crónicas Marcianas, por si preguntabais a cuento de que venía la boina. Ya está claro. ¿Y qué dice Susana Vallejo? Susana dice, ¡ay, que no te había reconocido! ¡Joder! Juan Mía Aguilera dice, ¡guau! Lo que me acordaba de esta foto. Juan Mía iba de los inmortales. Upe Vega, no cabe duda de que mejorás con los años, Susana. Efectivamente, no, ahí Ripley estaba bella. Sí. Y sigue estándolo. No, sigue estándolo. Bueno. Si es que no me quedo sin palabras. En la otra parte del programa ya nos dejaremos un poco anécdotas que podemos seguir comentando siempre. Podemos dedicar un pequeño espacio. Correos electrónicos. Hablan de hispacones, muchísimos. Sí. Además, si son lo que están lloviendo ahora, correos electrónicos de hispacones. Bueno. Mira el dedo rápido, que es lo que quiere hacer. Solo tiene ganas de poner ahí y. Bueno. Ahora después utilizamos lo que le corte. ¿Cómo vamos de tiempo? 50, nos quedan 10 minutitos. Que tenemos que el tiempo llega antes, el tiempo llega antes. Es eso, sí. El tiempo, las noticias llegan antes que los tantos. Bueno, hemos puesto pocos audios hoy, ¿no? No, hoy es que los audios van todos en postproducción. Ve, pero podemos decir. Ahora va a ir a un audio. Ahora un audio. Claro. No, pero ya. Está estropeado ya, Edu. Claro, pues. Que no salía. Si teníamos el audio ya medio claro, hombre. Bueno, ahora un audio. Ahí va un audio. Muy bien. Esperemos que os haya gustado. Esperemos que os haya gustado este audio. Queda, pues este que ha decidido poner Andrés, que está bien. Que es un buen audio, yo creo que os ha gustado, ¿no? Sí, sí. Sí, ha sido un audio comprimido. Bueno, hemos saludado a Pepe. A Pepe, ahí verdad, Pepe Igualada. Pepe Igualada, ¿qué tal, Pepe? ¿Qué tal? Pepe. Hola, gente. ¡Uy, Lelo! ¡Muy bien, Lelo, estoy muy bien! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Mira yo. Hola, Pepe. Hola, ¿qué pasa? Bueno, se hace lo que se puede. Podría ser Madonna. pues ha hecho bien, pero no se puede imitar esa voz tan sensual que tiene Pepe. No, imposible. Ay, imposible. Es entrañable. Más que sensual, diría yo. Radiofónica. Radiofónica. Bueno, Pepe, un abrazote. El próximo día, prepárate que el martes que viene vamos. Para sí, yo tengo ganas, estoy ansioso. A mí es que lo falso directo de esto, pues no me acaba. No. Yo quiero el directo. El directo absoluto. Pero si yo es lo que le decía antes a no sé a quién. Yo he hablado con tanta gente y le decía que esto es un grabado en directo. ¿Lo estamos grabando en directo o no? Estamos aquí los tres. Sí. A ver, a numerarse. Sí, bueno, pero después hay censura y postproducción. Que eso ya... Sí. No se saca la espinita, ¿eh? No consigue sacarse la espinita. Voy a contar un chiste. Oye, bueno, ¿qué tal el cine? Ya lo he dicho al principio. Venga, lo puedo contar ahora, que nos queda un tiempo. Cuéntanos lo que has visto. Vale, efectivamente se alinearon los planetas, Venus con Mercurio, y dijeron, vamos al cine, ¿qué vamos a ver? Dije... Por mí, que vamos a ver Alicia en 3D. Sí. Fuimos allí. Hola, venimos a ver Alicia en 3D. Ja, ja, ja. ¿Habéis sacado la entrada? Ja, ja, ja. Porque no hay, está agotadísimo todo. Ja, ja, ja, ja, ja. El sábado, en Kinépolis, ahí estaba yo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Porque igual alguien me vio, pero igual no me reconoció. Y le dije, que sí, que la se saca. ¡Idiota! Fui al cajero, tiquitiquitic, y la saqué. Ahí está. Éramos 9. Muñeca. 9 al cine. Tengo personas de todas las edades. Teniendo en cuenta que son salas pequeñitas, estaría la sala llena. Sí. O sea, de hecho, yo creo que la sesión a la que yo fui nació de ver que las otras se habían desbordado y dijeron, otra sala, quita lo que había puesto, una película esta, pues quítala y pon Alicia. Alicia también, otra copia más de Alicia, y así lo llegaron también, y automáticamente llena. Bueno, ¿y qué tal? Alicia, lo que te estaba contando antes, otra vez el corto de La Dama y la Muerte, el de la abuela y la muerte, el corto sí, en sí, 3D, sí, la media otra vez y tal. Magnífico. Anuncios, te hablaba antes de, no recuerdo el título, supongo que los oyentes que te hablan, una película de búhos, en 3D. Tengo que encontrar que las imágenes, Andrés, brutales. Las plumas, el aire, hay escenas con fuego y tal. Claro, una película de búhos, pues deja de ser para un público adolescente infantil, porque los búhos buenos y los búhos malos, ¿de qué lado estás tú? No al lugar tampoco, pero las imágenes, ¡ole! Buenísimas. Y el anuncio de Tron, el legado. Lo vimos, nosotros vimos también el tráiler de Tron cuando fuimos a ver Furia de Titanes. Que Furia de Titanes, leí en internet y me avisaron de que daba igual. No, y un correo electrónico que nos dijo, si las ponéis una gafa de buceo, se ven igual. Efectivamente, lo único que parece estar, según he leído en internet, preparado a adrede, son los títulos del final. Ajá. La leyenda de los guardianes, era de los búhos. ¿Sí? La leyenda de los guardianes. Sí. Ahora me he acordado. Muy bueno. ¡Ostras! ¿Y qué te iba a decir yo? Que Alicia, muy, a mí me gusta mucho. ¿No es muy histriónica? No, tampoco tanto, pero Alicia, el 3D de Alicia es después. No hay nada grabado con cámaras de 3D, Andrés. ¿No? Yo me estuve volviendo ya una eminencia en el 3D, ¿vale? Porque solo veo 3D, pero no me voy a... Y estaba todo hecho a posteriori las cámaras... No estaba. ¿Estás seguro de eso? Yo... Si alguien sabe otra cosa, que me corrija. Pero es que... Claro, yo creo que lo han lanzado a bombo y platillo. A bombo y platillo porque voy a lanzarlo y creo que no estaban... bueno, creo que el 2D no lo tengo muy claro. Pero sí que te digo yo a ti que no. Que estaba añadido además un 3D, pues claro, al ser muy veloz, las imágenes en las que sale y tal, se queda un poco turbio. No es el 3D de Pandora. No es ese 3D. Es un 3D añadido como suplemento a los efectos especiales. La cabeza de Helena Bonham Carter, grande como reina de corazones... Fenomenal. Los gemelos, fenomenal. Todos los personajes, que también decía yo a la gente que venía conmigo al cine, que ahora cuando vea un documental de National Geographic no sabe si los conejos son de verdad o son de mentira, porque el conejo que sale allí está bien hecho, ¿no? Lo siguiente que dice, tú lo ves, y porque realmente se para, se gira y te habla, si no dices, este es un conejo normal y corriente. Están súper bien hechos. Me encantó todo. Bueno, ya los naipes, impresionantes. Elena Bonham Carter como mala, ¡que le corten la cabeza! Sí, buenísima. Y la historia muy bien, son... 19 años, X años después, ella tiene 19 años ya, sí. Recuerda lo que ocurrió un poco como Turbio. A mí me ha gustado mucho, todos los personajes muy bonitos, lo que digo es que el 3D queda un poco descafinado. Y que preveo también, y sigo previendo lo mismo, que todo el mundo va a meter cosas en 3D, por el mero hecho de que la gente piensa que va a ir al cine por el 3D, y no es así, no debe ser así. Ahora viene la locura. Ahora viene la locura de, hacemos una película así por el 3D, Pero este 3D, ya te digo que este 3D al final yo lo he notado añadido, no he notado el 3D de Pandora. Me ha gustado también porque hay imágenes muy bonitas en 3D, pero que no tiene nada que ver. Sería como el 3D de Furia de Titanes. Yo tengo que deciros dos cosas. La una, que nos quedan menos de dos minutos. y la otra que anteayer vimos, estaba en casa tranquilamente, pongo la tele y de repente empieza una película que se titula Alicia. Y digo, uy, como estamos ahora con la fiebre de Alicia en el País, y es Alicia, una versión de Alicia en el País de las Maravillas tecno, estaba súper alucinante. Era una chica que de repente aparece un chico que la corteja, le regala un anillo, cuando le regala el anillo aparecen unos tíos que raptan al chico y ella se queda con el anillo, y entonces persiguiéndola o persiguiendo a un individuo que es un hombre con el pelo blanco y dos enormes trenzas que le caen por la espalda, que es el conejo, ¿vale? Persiguiéndolo salta por un espejo y cae dentro de un mundo que es una especie de como de Mad Max, un mundo devastado, y ella busca al chico en cuestión. No puedo dar más referencias a la película porque ni siquiera lo he buscado en internet, pero el título de la película es Alicia, y le aconsejo a la gente que entren y lo vean porque es una perspectiva interesantísima. Yo no voy a buscarlo en internet ahora, pero voy a ver si me vuelvo una eminencia en Alicia y así podemos hablar con conocimiento. Y hacemos muchas Alicias. Con conocimiento. No sé de qué año es, pero debe ser una película para televisión. El sombrero loco, Johnny Depp, muy bien. A veces me recuerda un poco a Verónica Forqué. El pelo ahí naranja y huete bailando. No, muy bien, Johnny Depp también muy bien, todos, a mí me ha gustado todo. Bueno, pues esa de Alicia es una película para televisión, busca que le aconsejo a la gente que la busque, no sé. Habla que no hay versiones, desde la rusa hasta la animación, hasta sí, la popera, hasta... Sí, ahí está. Pero esta no la había visto. Hablando de versiones... ¿Metemos las noticias? Sí. ¿Metamos las noticias? Ya venga. Tenemos la hora ahí, bueno, pues noticias. Sí. Venga. Después. No te olvides de lo que ibas a decir para luego, Eduardo, no. Cuando empecemos. Hasta ahora.